El máximo dirigente Kim Jong-un envió el día 5 una corona floral ante el féretro del científico del pueblo, candidato académico, profesor titular y doctor Choi Dong-ryun, investigador de la Universidad Kim Il-sung, en expresión de su profundo pésame por el fallecimiento del investigador.